El tiempo de la misericordia se ha acabado. Habla nuestra Santísima Madre. Pequeñita tan amada del Padre, y de mi amadísimo Hijo Jesucristo, Rey de Reyes, y Señor de Señores, estoy muy triste porque el tiempo de la misericordia se ha acabado. Aquellos de mis hijitos, que ofreciéndoles yo mi santa mano de madre amorosísima la tomaron, fueron ya guiados al sacratísimo corazón de mi tan amado hijo, tú entre ellos, pequeña. Pero quienes despreciaron mi santa mano, así como mis llamados, ruegos y peticiones, se verán obligados a afrontar la divina justicia, que, pequeñita, en estos tiempos es tremenda, porque el hombre y la mujer ya no creen en el divino perdón, a través de la sagrada confesión. Así que sus almitas están rebosantes de pecado y maldad. No sobrevivirán al aviso en ese estado. Aquellos que aún, y son tan pocos, acuden al santo sacrificio de la misa, se confiesan, comulgan, y están en gracia de Dios, estarán a salvo. Los demás no, pequeña, los demás no. Es menester que comiences a difundir estos bellos mensajes didácticos que hemos puesto en tu guarda y custodia, y lo has hecho fielmente, pero ya va siendo tiempo que prepares el recipiente que los contendrá anónimamente. Vienen de mi advocación, como la Santísima Virgen de Guadalupe. El tiempo, pequeña, de la Divina Misericordia, se ha terminado con tristísimo final. Pero hay florecitas moradas en el Getsemaní que alegran el corazón roto de nuevo por la humanidad malagradecida y nefanda de mi amadísimo Hijo. Es voluntad del Padre, que pongas tu seudónimo como en María, simplemente. Sí. Puedes decir que eres de México. Eso es todo. Pequeñita. Es muy importante que anotes esto. Mi amadísimo Hijo Jesucristo anda llevando su corazón a los que en él entraron. Lo sentirán durante sus oraciones en estos días, los que así lo sientan, con una fuerza como nunca antes, no deben temer. Han entrado en el sacratísimo corazón de mi amadísimo Hijo Jesucristo. Atención. Quienes no sintieron el llamado, no están en total seguridad respecto al cielo, y será de urgencia que acudan a los confesionarios, a hacer confesión de vida y recibir la Sagrada Eucaristía, porque sus almas, no están listas para los cielos. Notas. El tiempo de la misericordia se ha acabado, se refiere a que después de esto vendrá el tiempo de la justicia. Nefando, nefanda. Significa indigno, torpe, de que no se puede hablar sin repugnancia u horror. Agosto 28.